Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de la 93.5 FM Radio Latube, que suena en la región de Aysén, por allá por la Patagonia, ¿cierto? Y que están escuchando esta nueva transmisión en directo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Estamos ya en nuestra transmisión número 18, la ocasión en que nos estamos reuniendo nuevamente en torno al jazz y la literatura para compartirla, no como un afán de ocio simplemente, ¿cierto? Sin menospreciar la enorme importancia del ocio dentro de la vida cotidiana. Sino más bien haciéndole énfasis en que este programa es un programa de jazz y literatura, pero que tiene un apellido, Contra el Tedio Capitalista, porque esa es la razón principal por la cual nos reunimos en torno a la música, al arte y a la literatura, a la poesía, que es precisamente apoyar, aportar, ¿cierto? Aportar desde la trinchera musical, desde la trinchera literaria, al ámbito de las luchas sociales que se están llevando a cabo en distintos lugares del planeta, del territorio. Así que reiterar una vez más ese mensaje, que este programa es un programa de radio que nace desde ese interés, desde el interés por compartir un rincón libre del tedio capitalista, de ese aburrimiento cotidiano que nos embrutece, que nos vuelve cada vez más alienados, más enajenados de lo que hacemos, todo lo contrario de lo que se pretende acá, compartir un espacio de comunicación que está funcionando desde ya por esta transmisión en vivo de Palabras a Destiempo. Y saludamos también a todos nuestros amigos y amigas de las distintas transmisiones, las distintas sintonías, digo, que nos comparten. Estamos sonando por Radio Latube 93.5 FM en directo, también por su plataforma web patagonialibre.org, pero también estamos en vivo en estos momentos por la 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso, una señal pirata que va rondando también, dando vueltas por todas partes, por los aires de la bahía de Valparaíso. Y por supuesto también saludar a todas las otras radios amigas que nos están retransmitiendo, que tal vez usted en estos momentos está escuchando la retransmisión de este programa, ¿cierto? Cuando la revise en el portal de Palabras a Destiempo, adestiemporadio.blogspot.com. Bueno, otras radios amigas que nos retransmiten con posterioridad a la transmisión en vivo, y que es el caso de Radio Placeres de Valparaíso, la 87.7 FM a la izquierda del dial, que también se puede escuchar por su plataforma web radioplaceres.cl. En la otra cara de la postal Viña Marina, en el patio trasero de la Reginato y todo su contingente de esa ciudad bella que quiere esconder la basura bajo la alfombra, ¿cierto? En el reverso de la postal está Reñaca Alto, esa población que se mantiene viva, se mantiene unida y organizada y, como siempre, buscando salir adelante entre el ninguneo, y entre este patrimonio oficialista que reduce a los márgenes del mapa a estos sectores populares y amplios de la población. Saludamos entonces a Radio Extremo, 20 años movilizando sueños ya en Reñaca Alto. Radioextremo.cl es la plataforma web y también por el dial FM 96.1 FM sonando para todo Reñaca Alto. Radio Extremo también nos está transmitiendo este programa todos los sábados a las 8 de la tarde. Así que extender el saludo a Radio Extremo de Reñaca Alto. También nuestros amigos de Radio Minga en Curaco de Vélez, en el archipiélago de Chiloé, y en una otro rinconcito del planeta, ¿cierto? Un lugar hermoso, Curaco de Vélez, en la isla, en el archipiélago de Chiloé más bien, y que nos está transmitiendo por su señal online, radiominga.org. Nos comparte también las transmisiones ya grabadas de Palabras a Destiempo. Y bien, este capítulo número 18 de Palabras a Destiempo está dedicado nuevamente a estas luchas sociales que están desarrollándose en Chile y en distintos lugares del continente. En Colombia también se han sumado a este despertar latinoamericano y están tomándose las calles también con mucha potencia. En Haití, bueno, mencionar Haití, un país que lleva décadas, ¿cierto?, de avasallamiento colonial y que hoy en día está ya hace por lo menos 2 meses en las calles también manteniéndose de pie contra la injusticia y la desigualdad. Así que en este contexto es que este capítulo número 18 va titulado Voces de la Calle, Sonidos de la Calle, recortes, fragmentos, una especie de fanzine sonoro que vamos a estar compartiendo en este día de transmisión número 18 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos vamos entonces con este capítulo de lleno para todos y todas ustedes. El tema que estás escuchando en estos momentos se llama Huaynito, una huayna altiplánica compuesta por la banda santiaguina de jazz La Marraqueta, una extraordinaria banda emblemática de, por decir, la nueva reconfiguración del jazz chileno desde el criollismo y la fusión. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Vengo de los cerros, subí con las primeras luces del alba y desciendo en el mediodía, abandonando el cuerpo al movimiento del descenso y el espíritu suelto siguiendo su ritmo propio. No me importa la hora que es, silbo y canto canciones que no he oído nunca y que brotan de mí sin esfuerzo alguno. La ciudad, a lo lejos, apretujada bajo el sol, chimeneas distantes, sus ponchos negros en el viento ondean, cantos de pájaros y agua que corre entre raíces reptantes, ese camino va perezosamente hacia el bosque, el cielo está azul y los espinos puntiagudos llenos de nidos redondos. Las acequias me invitan a detenerme, desnúdese. Continúo silbando y gozando mi libertad casi física, ímpetus de gritar, de correr como un caballo hacia el horizonte. Pasan motores fatigados y hombres que lo manejan. Hombres que han perdido el sentido profundo de la tierra. Yo marcho más ligero, caminando a través de mí mismo, por encima de los rastrojos amarillos. Lo que recién escuchabas es parte del libro poemario Tonada del transeúnte del año 1927 del escritor chileno Manuel Rojas. Un libro poemario muy difícil de conseguir ya a estas alturas, producto de que su tiraje está prácticamente descontinuado. Un libro de Editorial Nacimiento en un comienzo. Una editorial nacional también que fue de la época dorada también de las primeras publicaciones literarias del siglo XX y que tengo el placer de leerles, compartiendo también ese extraño sentimiento que hoy día nos provoca la ciudad también. Ese extraño sentimiento de una ciudad que es desmantelada, pero que al mismo tiempo ese desmantelamiento, ese caos, esa destrucción de la ciudad nos permite ir ver más allá, ver lo que los edificios, el pavimento, los cercos, los muros nos tenían embobados y aturdidos, y que es el caso de las recientes movilizaciones que estallan en todas partes del continente y que nos recuerdan que este sistema, tal y como está hecho, es insostenible para la continuidad de la vida y para la continuidad de la existencia, no solo humana, sino de todo un medio ambiente que ha sido destruido y avasallado por este capitalismo voraz. Por esas luchas que hoy día se levantan en todas partes y que se han seguido levantando y se seguirán levantando, seguimos en este capítulo número 18 de Palabras a Destiempo. Escuchamos Industrias de Trifulca, banda de jazz fusión chilota.

Estás escuchando el capítulo número 18 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un espacio de radio donde el jazz y la literatura se articulan como una herramienta de combate contra el tedio capitalista. Y estamos revisando algunas composiciones que nos hacen referencia también a distintas cosas que están pasando en estos momentos a nuestro alrededor y en este rincón del planeta. El día lunes un terrible hecho acontece en Quellón, en la isla grande de Chiloé, al sur del continente y más allá, ¿cierto? Una mujer de 30 años es asesinada por su pareja en la comuna de Quellón, en plena calle, durante horas del día, con un objeto cortopunzante, es golpeada y herida de muerte, marcando el femicidio número 55 dentro de este solo año 2019. 30 años tenía esta mujer, el hombre está en la fuga, el asesino de esta mujer de Chiloé, que ha sido asesinada, ¿cierto?, por su pareja en plena luz del día. Una situación que se produce pocos días después de que un día 25, entre el 20 y el 25 de noviembre, el colectivo feminista Las Tesis en Valparaíso haya dado pie a la intervención Un Violador en Tu Camino, la cual ha llegado a todas partes del mundo. Una situación que nos hace pensar también en que la lucha no viene ni de ahora, ni de hace poco tiempo, ni mucho menos, ni tampoco está cerca de terminarse. La lucha está en todos los frentes y de distintas maneras abordándose para poder acabar con el capital, el Estado y el patriarcado asesino. Nina Simone fue una jazzista estadounidense que vivió algo similar a lo que estamos hablando, también discriminada, golpeada por sus maridos, por sus parejas, decidió la libertad, la independencia y el jazz también como una forma de expresar su libertad frente a la violencia de género y la violencia racista del Estado en el norte del continente. Las Tesis marca un hito en lo que es el movimiento social en Chile, dándole un nuevo aire, un nuevo respiro y también una especie de palmetazo, ¿cierto?, de bofetada en la cara a quienes creíamos que ya estaba todo dicho dentro de este movimiento. Thank you.

Estás escuchando el capítulo número 18 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un episodio que ha estado recorriendo de manera bastante desordenada, espontánea, ¿cierto? Como una verdadera jam session de jazz, estos distintos elementos que han estado ocurriendo a lo largo y ancho del territorio latinoamericano. Mandamos saludos a nuestros amigos y amigas de Radio Extremo de Reñaca que se han sumado desde hace un tiempo ya a las retransmisiones de este programa de Jazz y Literatura 96.1, si no me equivoco, ¿cierto? 96.1 FM, Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños desde hace más de 20 años en el anverso de la postal de la ciudad Jardín. Radio Minga en Curaco de Vélez, archipiélago de Chiloé, que por radiominga.org transmite también los capítulos ya grabados, ¿cierto?, de Palabras a Destiempo. Radio Placeres también en la Bahía de Valparaíso, la 87.7 FM a la izquierda del dial. Les mandamos un enorme saludo por estar compartiendo también este proyecto de resistencia sonora. Y por supuesto también a los amigos y amigas de la Radio La Tuve en la región de Aysén por la 93.5 FM y también por patagonialibre.org, que usted puede revisar y escuchar en directo desde cualquier parte del planeta. También la 103.3 FM en Valparaíso y Viña del Mar nos comparte en directo para toda la bahía de Valparaíso y los sectores de Viña del Mar que logran captar estas señales que andan revoloteando por ahí por los vientos porteños. Y por supuesto también por adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com, que es nuestra página web donde usted puede revisar todos los capítulos que están ya subidos y guardados como podcast para poder disfrutarlos cada vez que así lo estime conveniente. También nos puede seguir en redes sociales. En Facebook tenemos Palabras a Destiempo, Experimentación Radial, nuestra fanpage donde estamos avisando de cada capítulo que se va subiendo. Sonamos todos los miércoles en vivo y en directo a las 7 de la tarde hasta las 8:30 aproximadamente por la señal libre de Radio La Tuve y por la 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso. También por, como decíamos, patagonialibre.org. Y en Instagram, palabras-a-destiempo es nuestro nombre también para que nos encontremos por ahí y podamos compartir las novedades de este espacio de resistencia radial. Desde Honduras hasta Chile, pasando por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití y muchos otros países, este 2019 ha sido, perdón, sin duda uno de los más agitados dentro de las últimas décadas en todo el continente latinoamericano. Descontentos que se han manifestado de distintas maneras en cada territorio, pero que suman mismos motivos, profundas desigualdades entre ricos y pobres, gobiernos autoritarios que se mantienen fieles a las políticas del capitalismo internacional y altísimos índices de precariedad social que como latinoamericanos y latinoamericanas conocemos de sobra. Cada territorio cuenta con sus desigualdades e injusticias propias, pero los momentos en que se han detonado estos movimientos sociales a lo largo y ancho del territorio han tenido ciertos elementos comunes. Junto con estas razones que son transversales a la precarización del tercer mundo, como es llamado por el neocolonialismo, en Chile y Ecuador, por ejemplo, los detonantes fueron muy similares: alzas de tarifas y precios de recursos públicos que provocaron un hastío ya en la tolerancia del pueblo a las injusticias y desigualdades del poder. Por otra parte, gobiernos que en diferentes países han tenido la misma tónica, una represión crudísima y violenta, amenazante con golpes de Estado y despliegues militares, como si se tratara de sacar a la calle a cualquier guardia o cualquier efectivo de seguridad. Como en los peores tiempos de la historia latinoamericana, hoy día nos enfrentamos a diversas amenazas de golpes de Estado que en los múltiples países que están en rebelión están cada vez más presionando hacia bajar las razones y los entusiasmos que han llevado al pueblo a sacar la voz. En Colombia, multitudinarias protestas se han levantado últimamente contra una nueva agenda social del gobierno de Iván Duque, marcadas por los recortes en gasto público y el aumento de la privatización de los derechos básicos. Los manifestantes gravemente heridos ascienden a más de 400, abriendo 20 procesos disciplinarios contra policías y 14 investigaciones en el caso de los militares. El caso más trágico está en un joven de 18 años, Dylan Cruz, asesinado por un proyectil del Escuadrón Móvil Antidisturbios Colombiano, el llamado ESMA, que durante el tercer día de manifestaciones en Bogotá, el día 23 de noviembre, provoca la muerte, ¿cierto? Asesina de un disparo a Dylan Cruz, a quien homenajeamos también en este capítulo de Palabras a Destiempo. En Bolivia, el 10 de noviembre, su presidente Evo Morales fue acusado de fraude tras las votaciones presidenciales que lo daban como ganador contra una derecha boliviana que no se quedó tranquila con ello. Posteriormente, un golpe de Estado impulsado por los sectores conservadores obligó a Evo a renunciar en un verdadero golpismo con un gobierno racista que proclama la autoridad de la Biblia y del modelo capitalista encima de un pueblo de más de 60% de ascendencia indígena, compuesto por múltiples naciones y comunidades originarias que hoy en día ascienden a más de 28 civiles asesinados, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en manos del golpismo. En Haití, las precarias condiciones socioeconómicas y un gobierno acusado de corrupción han sostenido manifestaciones constantes desde el día 15 de septiembre de aquel año, exigiendo la renuncia de su presidente Jovenel Moïse. Las razones, las mismas que en toda Latinoamérica, y peores aún, 20% de inflación económica, 70% de desempleo y más del 60% de la población por debajo de la línea de la pobreza, son solo algunos de los factores que han llevado a la calle a miles de manifestantes hace ya más de 2 meses. Hasta el día 20 de noviembre, las cifras de fallecidos sumaban al menos 40 en contexto de protesta y más de 100 heridos. En Ecuador recordamos con orgullo la lucha combativa y férrea que durante el 3 al 13 de octubre aproximadamente, el alza desproporcionada del precio del combustible y otros servicios básicos llevó a su población eminentemente rural e indígena a salir a las calles en un clima de protesta que se extendió por al menos 10 días. Manifestaciones que lograron revertir esta decisión y detener el préstamo del Fondo Monetario Internacional que implicaba estas alzas de precios y la profundización de esta desigualdad. No obstante el triunfo, nunca se olvidan los 9 civiles asesinados en manos de la policía de acuerdo a las cifras oficiales y más de 1000 heridos, heridas, detenidos y detenidas cuyos casos aún están en investigación. Y en Chile, ya conocemos la situación de Chile. Más de 30 años de gobiernos autodenominados de izquierda y de derecha, pero todos neoliberales que sostuvieron un modelo económico profundamente capitalista basado en la privatización y el recorte de los derechos fundamentales, la limitación de las libertades instaladas durante la dictadura de Pinochet por la violencia y mantenidas en esta llamada democracia por los distintos gobiernos de turno. Una situación que hoy suma más de 20 asesinados y asesinadas, cientos y miles de heridos y heridas, torturados, violados, violadas y perseguidas políticas. Los trágicos sucesos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes han perdido la visión completa de ambos ojos producto de ataques policiales, y muchos más que aún siguen sufriendo la represión en distintas partes del territorio. Muertos más, muertos menos, las cifras pasan a segundo plano ante una movilización que se mantiene a lo largo y ancho del territorio, con realidades similares y a la vez particularidades en cada lugar, pero que nos recuerdan, sin lugar a dudas, que Latinoamérica está más unida que nunca en la lucha contra el fascismo. Palabras a destiempo, capítulo número 18. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Escuchaba recién el tema So Far de la banda polaca de jazz Skalpel, una banda que en los años 2000 comienza con distintos DJs del mundo del hip hop en Polonia, ¿cierto? Y que posteriormente comienzan a involucrarse también en los sonidos del jazz y del llamado New Jazz, incorporando también el estilo del espíritu jazzero de los 60 y 70 de Polonia, un país donde el jazz adquirió ribetes bastante modernos y que incorporaron también los elementos electrónicos durante su época dorada en la década de los 60 y 70. Estilo que estábamos escuchando recién con el tema Skalpel. El tema So Far de esta banda llamada Skalpel. Y ya nos vamos despidiendo de este capítulo número 18 de Palabras a Destiempo. Autorretrato a los 20 años. Me dejé ir, lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo, se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos. No sé, me dejé ir. Pensé que era una pena acabar tan pronto, pero por otra parte, escuché aquella llamada misteriosa y convincente. O la escuchas o no la escuchas, y yo la escuché y casi me eché a llorar. Un sonido terrible nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir, puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte. Y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. De Los Perros Románticos, este libro de poemas de Roberto Bolaño que ya habíamos mencionado, el texto Autorretrato a los 20 años, que también nos hace pensar, hacer un guiño respecto a todo lo que está pasando en Latinoamérica y esa juventud que está en la primera línea en los distintos sectores del territorio. Y en esa primera línea, pero en el jazz más bien, estaba Charles Mingus, este contrabajista estadounidense que durante los años 40 y 50 marcó una época con temas como este, Fable of Phoebus, Fábula de Phoebus, una ácida crítica al gobernador de Estados Unidos que propició distintas situaciones de violencia racista ligadas a su pensamiento Ku Klux Klan. Nos vamos con este tema para cerrar Palabras a Destiempo, Fable of Phoebus de Charles Mingus. Thank you. Y nos vamos despidiendo ya de este capítulo número 18 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escúchanos todos los miércoles a las 7 de la tarde por adestiemporadio.blogspot.com o por Radio La Tue en Aysén por la 93.5 FM o en su página web patagonialibre.org. También por la 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso. Nos escuchamos.